que... Arranca Montequia, el pase para Gino. ¡Doble! ¡Doble! Impresionante, ¡doble! ¡Doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! ¡Es dorado por primera vez en la historia! ¡Argentina es dorado en los Juegos Panamericanos! ¡Sí! ¡Lo ganó! ¡Sí! ¡Se pierde! ¡Lo ganó Hugo Martín! ¡Se terminó el maleficio! ¡Argentina lo gana Davis! Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! Todo esto es historia. Ahora lo que pasa y lo que pasará en Semillero Deportivo. Muy pero muy buenas tardes, señoras y señores. Arranca otra emisión de Semillero Deportivo aquí por FM La Caterva, la radio comunitaria, alternativa y popular del barrio de Barracas. Otra emisión nueva de Semillero Deportivo. Andaremos por las 15 millones de Semillero Deportivo. No llevamos la cuenta. 15 millones. Sí fueron 15 millones de Semillero Deportivo, me dice acá Dieguito Mayo. Tercer año consecutivo de Semillero Deportivo. Mucha información en el ámbito nacional. Se cerraron los torneos, se cerró el torneo de primera división. Pero ahora continúa la polémica del mercado de pases. Siempre que se cierra un torneo, arranca la polémica por el mercado de pases. Vamos a analizar también lo que será el nuevo fútbol, la nueva televisación de nuestro fútbol argentino, cómo van a ser las medidas que mayoritariamente se saben. Obviamente vamos a tener que parar, pero vamos a ampliar la información acerca de eso. Tenemos fútbol internacional, bien digo, fútbol europeo y mucho polideportivo. A mi derecha el señor Diego Mayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los oyentes, buenas tardes para ustedes, queridos compañeros. Mercado de pases más que picante en la Argentina, con equipos que ya están prácticamente resueltos en cuanto a refuerzos. Hay otros equipos que apenas empiezan a desglosar sus intenciones y a estimar acercarse a algunos nombres que están ahí al caer. Hablo del caso de Boca, por ahí particularmente vamos a estar ampliando en detalle eso. Sí. Partidos de Copa de clasificación a Copa Libertadores que ha dejado esta semana con muchas polémicas, con suspicacias y hasta incluso con partidazos de algunos equipos grandes. Finalmente ha quedado afuera de la Copa Independiente, ha quedado afuera de la Copa San Lorenzo, pero tienen chances obviamente. Ha quedado en repechaje, si no me equivoco, el equipo de Julio César Falcioni en Banfield. Sí. Así que el bueno, de Brian Sarmiento estamos activos. Resultados que se han dado a lo largo de la semana que estaremos analizando en esta horita de Semillero Deportivo. Exactamente, un mercado de pases que uno ve. Ahora lo vamos a analizar con Dieguito Armoa, con mucha aparición de grandes jugadores en equipos, los denominados equipos grandes del fútbol argentino, como es el caso de River con refuerzos de elite, como Enzo Pérez, que se encuentra en la selección argentina, sí. Pinola, Germán Lux. En Racing uno ve a Lucas Orbán, aquel chico que pasó por Tigre y por River, que se fue al fútbol europeo. También. Y ahora vuelve un gran nivel de mostrar un fútbol argentino. Arevalo Ríos, que parece que se comió a Lucas Orbán, ¿no? Arevalo Ríos. Lo viene de ti, lo viene en un buen nivel. En un gran nivel. Disputó la Copa. Yo me acuerdo la final de la Copa Libertadores en 2015 frente a River. Lo hizo de una muy buena manera. Y bueno, jugador de la selección uruguaya, Arevalo Ríos. Y Boca, que hay mucho nombre, poca concretación. Pero vamos a hablarlo primero con Dieguito Armoa. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Sí, bueno. Boca, que promete muchos refuerzos. Tuvo ya una gran venta con Rodrigo Bentancur, pero sí. Todavía no hay ningún refuerzo oficial de los que pretende Guillermo Ross Esqueloto. Y sí. También quería nombrar Independiente, que trajo al jugador boliviano, el goleador de Libertadores con 8 tantos, Chumacero. Bastian, como le dicen, es sí. Igual a John Steiger. Chumas Tiger. Un jugador que, bueno. Que no supo ganar en el eliminatorio, así que mucho. Sí, la verdad que un buen jugador que trae más, seguramente Jonás Gutiérrez, que va a traer el conjunto de Holland. Aparte, jugador Chumacero, jugador del The Strongest, que está jugando la Copa Libertadores de América, así que sería muy buen refuerzo para, para el rojo. Tengo a mi derecha a los nuevos integrantes de Semillero Deportivo. Primero vamos a presentarlo a él. Lautaro, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo preparándome va? Mentalmente para este mes sin Primera División, pero bueno, siempre hay Copa Libertadores, siempre Sudamericana y lo que a mí más me interesa en esta época del año, los pases. El mercado de pases que está muy, muy caliente. Pase de otra cosa. Sonó ahí, muy mal. Tomayo, tenemos también mercado de la NBA. También, mercado sí. De pases del... Primero mercado de la NBA, hablando de mercado, con pases que son muy claves. Por ejemplo, Jimmy Butler, el hombre All-Star a Minnesota. Bueno, después vamos a ampliar. Y tenemos las finales de la Liga Nacional de Básquet. Sí. Otro año más, San Lorenzo. El San Lorenzo de... Uno iría de Lames, pero básicamente es de San Lorenzo de Tinelli. Que por segundo año consecutivo, el año pasado fue campeón de la Liga Nacional. Y este año está en otra nueva final de la Liga Nacional. Con jugadores que participaron de la selección argentina y que estuvieron cerca del draft de la NBA, como Gabriel Deck. Sí, muchos jugadores que se van a ir a Europa seguramente al final de la temporada. Seguramente sin oportunidad en el básquet de Estados Unidos, pero jugadores con mucho futuro, decíamos recién Gabriel Deck y otros tantos jugadores de San Lorenzo que, bueno, va a disputar la final contra Regatas, que llega a la final de la Liga Nacional de Básquet. El martes arrancan las finales. El martes arrancan, sí. Todos los playoffs de la Liga Nacional y con esto cerramos la apertura. Che, me interesó. Déjame terminar un segundito, Diego, por favor. Ah, oh, bueno. Esas cinco partidos, pero la final es al mejor de siete. Dieguito, decime, dale. Me interesó lo que esbozaron a principio del programa. Esbozaron, ¿ustedes se dan cuenta cómo hablan? Sí, estoy un poco quedado. acerca del el final del fútbol para todos. Quiero detalles de eso. Quiero que ustedes me cuenten en el próximo bloque, cuando ustedes les pinte, pero en esta emisión de Semillero Deportivo, sí. ¿Por dónde se van a ver los partidos? ¿Cuánto se estima que hay que pagar? Si es que tiene algún monto estimado. Bueno, y demás. Quiero que critiquemos también profundamente esta medida del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional y demás. Sí, porque el convenio gobierno-nación con AFA, con la nueva AFA, que bueno, lleva... A cambiar el sistema de televisación del fútbol. Ya se terminaba el contrato, pero lo podrían haber prolongado tranquilamente. Bueno, hay razones, obviamente, lo más influyente es la razón económica, pero bueno, es lo que perjudica a la mayoría de la sociedad argentina. Che, ahora hablando un poquito de esto, sí. Quiero escuchar buena música. Yo estoy seguro que Facu Mozo, operador número uno. Después de Javi, obvio, o sea, vendría a ser el 2. Sí, 1-2. El 2. Bueno, nos va a poner buena música. Yo estimo que algo habrá seleccionado en la previa. Él es un hombre que labura mucho, que medita y reflexiona acerca de qué es lo más conveniente para el programa. Bien. A ver, Facu. Bueno, ahora tenemos muy buena música. Decime más o menos el género. No, yo idea? Lo quiero complicar. Que me diga el nombre de la canción. Under Pressure se llama la canción. ¿Cómo? Under Pressure. Bien, mientras llega Tati Aguilar después sorprende. De 25 años. Han pasado 82 años. Sorprende la presencia de Tati Aguilar. Pero bueno, nos vamos al temita musical y a la vuelta toda la información del... basta para mí, señoras y señores, buenas noches. Tiro penal que le va a pegar Osvaldo, vuelve a acomodar la pelota. Ahí está Osvaldo, ¡papam! Ahí va Osvaldo. La República del Paraguay. Esperan en la mitad de la concha, Pelota contraria, Otamendi cabeceó, la bajó, quedó abierta dentro del área. ¿Qué pasó ahí? Enganchado. Metía a Messi, pero algo pasaba, Apareció Messi, la jugaron penal. Vamos, los pibes, la piba del semillero, papá, aguante. Aguante los sábados del semillero, sí. Continuamos entonces en Semillero Deportivo 1707, primero de julio en toda la República Argentina. Vamos a hablar ahora sí. Se terminó, decíamos, el torneo de primera edición del fútbol argentino. Ya dijimos que vamos a tirar información sobre lo que va a ser la televisación del fútbol, pero ahora vamos a hablar lo que tiene que ver con uno de los clubes más importantes de la Argentina, sin lugar a dudas, uno de los grandes del fútbol argentino que anda haciendo cosas ahí que no tendrían que suceder. Complican al barrio. Complican al barrio y lo vamos a charlar. Estamos al barrio, hablando obviamente del Club Boca Juniors, barrio de La Boca, terrenos que quiere el club, que hace convenios con el gobierno de la ciudad, y vamos a ver cuál es la situación. Vamos a charlarlo con el amigo Jonathan Valdivieso, que forma parte del derecho de, observatorio del derecho a la ciudad, y nos va a contar un poquito cuál es la situación. Se sabía que el gobierno de la ciudad casi que ni charla con los vecinos, que le vende directamente los terrenos a Boca, y el Club Xeneize, que prácticamente forma parte del gobierno de la ciudad. Sí, es lo mismo, ¿no? Tampoco charla con los vecinos, pero bueno, vamos a charlarlo con él. Jonathan, ¿cómo estás? Leandro te saluda. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Contanos un poquito de la situación. Sí, estos terrenos son conocidos como terrenos de Casa Amarilla, sí, que se encuentran ahí muy próximos a la Bombonera. Sí, uno, son terrenos que pertenecían al Instituto de Vivienda de la ciudad, terrenos que habían sido destinados por ley a hacer viviendas sociales y a hacer un gran parque público. Sí. Porque recordemos que la legislatura en el año 2005 reconoció que el barrio de La Boca se encontraba en emergencia urbanística y ambiental, por lo tanto destinó estos terrenos a mitigar esas emergencias. Sí. Esa ley nunca se cumplió porque el Club Boca Juniors siempre mostró interés por hacerse esos terrenos. Cuando subió Mauricio Macri al gobierno, lo que primero empezaron a hacer es ver cuál es la estrategia legal para que la ciudad pueda vender esos terrenos o pasar la propiedad a Boca Juniors. Intentaron la legislatura porque todos los terrenos públicos de la ciudad necesitan una ley previa de la legislatura para que autorice su venta. No lograron esa ley y decidieron utilizar una de las sociedades que tiene el Estado, así como en su momento, en los 90, usaron la sociedad, la Corporación Puerto Madero para vender las tierras de Puerto Madero, acá usaron la Corporación Buenos Aires Sur. Y esta corporación, le pasaron la propiedad a esta corporación, y esta corporación se la pasó a través de una licitación pública al Club Boca Juniors. Sí. Nuevamente, sí, sin que haya una ley de la legislatura que autorizar esa venta. ¿Y por qué es importante que pase por la legislatura? Una, porque es el ámbito donde se discute democráticamente el destino del suelo. Y en ese ámbito democrático tienen participación los vecinos, se tiene que convocar una audiencia pública para que los vecinos manifiesten si están de acuerdo o no de que se vendan estas tierras públicas. Esto no sucedió. Bien. Yo que te quería preguntar, entre medio de este... de este traspaso, esta cantidad de traspasos que vos contás, ¿cómo se dan? Digo, ¿por qué suceden esos traspasos? Y no, nadie se entera, digo, son cosas relevantes para el barrio, y sin embargo, ni los medios, ni... no, es decir, cuesta que le llegue al vecino esta información. No, todos estos artilugios legales lo hacen ocultos, se publica en el boletín oficial, y de esa forma es que nos enteramos, ¿no? Que estamos constantemente controlando cuáles son las decisiones que se van tomando, pero no se hacen conferencias de prensa anunciando esto. No hubo ni una conferencia de prensa entre Angelici y Macri o Larreta anunciando el traspaso de terrenos de Boca Juniors porque saben de las ilegalidades. Sí. Y el traspaso de estos terrenos fue un recorrido largo. Eran terrenos del IBC, Instituto de la Vivienda. Sí. Pasaron a Poder Ejecutivo. De Poder Ejecutivo pasaron a la Corporación Buenos Aires Sur y a la Corporación Buenos Aires Sur a Boca Juniors. Sí. Que incluso se los vendieron a un precio o a una forma de pago y sí, totalmente irrisoria a Boca Juniors. Los terrenos salieron 180 millones de pesos. Ya un monto que está por fuera del mercado. Y de esos 180 millones de pesos tienen que pagarlo en 13 años. Sí. Con una cuota de 4 millones cada 3 meses. Entonces no es que el Club Boca Juniors depositó y ya pagó esos terrenos. Tiene un plazo de 13 años para pagar esos terrenos. ¿Qué? Con una moratoria de 3 años por el capital y un año de los intereses. Es decir, que prácticamente la ciudad se los regaló estos terrenos a Boca Juniors. Bien, y se entiende entonces que en el barrio donde la emergencia habitacional es creo que la más grande de Capital Federal o por ahí debe andar, digamos, uno de los barrios con más emergencia habitacional de Capital Federal, se están regalando terrenos a un club privado, básicamente porque más allá de que creo que está considerado legalmente una asociación sin fin de lucro, tiene una forma de accionar privada porque para los vecinos digamos no hay mucho acceso, hasta incluso para el socio de Boca es muy difícil acceder a las instalaciones del club por lo que significa económicamente. Se está dando unos terrenos públicos que deberían ser construidos para viviendas sociales, que deberían ser utilizados para construcción de viviendas sociales a una empresa prácticamente privada. Esto es así, digamos, esa es la lectura que se tiene. Sí. Estos terrenos son muy valiosos justamente para el barrio. El barrio quiere que allí haya un parque público, porque actualmente esos terrenos funcionan como canchitas para el barrio. Sí, canchitas públicas, sí. Cualquiera las puede utilizar. Entonces ese terreno tiene que seguir siendo así abierto y público y no privatizado. Sí. Porque lo que Boca Juniors históricamente fue un barrio, un club abierto al barrio, ha dejado de serlo, ¿no? Para tener esa lógica más empresarial. Sí. Por otra parte, no se respeta lo que establece la Constitución, es quién es la autoridad que decide esas discusiones, y también organizaciones internas de Boca, del Club Boca Juniors, que tiene varias corrientes, denuncian que esta es una de las medidas para que esos terrenos sean destinados a construir un nuevo estadio para Boca Juniors. Bien. Un nuevo estadio que va a significar endeudar a Boca Juniors y que esa va a ser la presión para que Boca Juniors deje de ser una asociación civil sin fin de lucro y pase a ser una sociedad anónima, una empresa privada, con la lógica más empresarial. Que es el objetivo que siempre tuvo Macri, y ahora tiene Angelici, de transformar las asociaciones civiles de los clubes a nivel nacional en sociedades anónimas como es en Europa. Sí. Y uno de esos pasos que quisieran usar es endeudar al club para construir un nuevo estadio y que digan que frente a la necesidad de pagar esa deuda, el club tiene que cambiar su forma de organización social. Clarísimo. Jonathan, vos hablás siempre de la relación obviamente de Angelici y Macri. No tengo el dato bien, ¿hace cuánto gobierna Boca esa sociedad? Porque primero fue Macri, sí. Y luego llegó Angelici con Macri. 96, 97 llegó. Sí. Quiero saber, ¿desde qué año más o menos, desde qué año Boca tiene intención de comprar esos terrenos? Porque si uno conoce el barrio, ve que hubo una construcción de una escuela hace pocos años. Sí, hay 6, edificios 7 años, que están construidos. Hay edificios que están construidos hace muy poco tiempo. Entonces, quiero saber desde qué año más o menos Boca tiene intención de que esos terrenos formen parte del club. Yo tengo conocimiento que Boca del año 2008 ya empezó a hacer presentaciones en el gobierno mostrando la intención de comprar esos terrenos. En esos terrenos es cierto que se construyeron viviendas sociales porque hubo una causa judicial donde los jueces ordenaron construir 400 viviendas sociales. Que eso fue también algo curioso. En los terrenos de Casa Amarilla se había abierto una política habitacional en los principios del año 2000, sí, para construir 1.200 viviendas sociales. Apa. Que ocupaban todo el espacio del terreno, toda la superficie. Sí. Como Boca no quería utilizar esos terrenos, justamente como la ciudad no quería destinar esos terrenos justamente porque Boca los quería, lo que hizo fue paralizar esa construcción de viviendas. Una asociación, la asociación Casa Amarilla, fue a juicio, ganó el juicio. Los jueces obligaron al gobierno a construir 1.200 viviendas y luego apareció un acuerdo raro entre esta asociación civil y el gobierno, donde la asociación civil designaba bajar el número de 1.200 a 400 viviendas a cambio de que el gobierno le dé a ella la facultad de adjudicar la vivienda o de seleccionar a los adjudicatarios. algo extrañísimo. Sí, Jonathan, nosotros lo que teníamos averiguado acerca de esta asociación civil que perjudicó y hasta directamente estafó a muchos de los vecinos que pagaban, si no me equivoco, una cuota pequeña para ser socios, luego una cuota para empezar a adquirir la vivienda, que algunos ya tenían hasta los planos de cómo iban a hacer sus departamentos, y de repente, como si fuera de un día para el otro, la asociación civil medio como que fantasmeó, dejó de estar en, digamos, legalmente, y los vecinos no tienen a quién recurrir. ¿Quiénes son los responsables de esta asociación civil? ¿Qué pasó con esos papeles, si tenés idea? Porque muchos vecinos se vieron afectados, además de todo lo que tiene que ver con lo legal, sino con las expectativas y las ilusiones de tener una casa propia. Sí, allí hubo un acuerdo, ¿no? Hubo un acuerdo legal, pero también hubo un acuerdo bastante grave entre el gobierno y esta asociación civil, donde la asociación civil, en vez de proteger esos derechos, renunció. Sí. A que el gobierno construya viviendas, se quedó con esa adjudicación. Nosotros sabíamos que el gobierno de Macri nunca iba a permitir que esa adjudicación en los hechos quede en manos de la asociación civil. Fue solamente algo formal para lograr que eso sea aprobado en la justicia. Y por eso pasó esta estafa, ¿no? De que la asociación civil vendía que iba a ser la que adjudicaba las viviendas y luego terminó desapareciendo y el gobierno es ahora el que controla las adjudicaciones. Y las familias, las personas que crecieron en esta asociación civil y pusieron dinero, se quedaron en el aire. Claro. Y eso fue parte de esto. Porque al construir menos viviendas, lo que lograron fue liberar el suelo. Exacto. Y ese es justamente el suelo que lo vendieron ahora a Boca Juniors. Bien, ¿y cuáles son los terrenos ahora? Porque sabemos que Boca ya adquirió legalmente esos terrenos, que fueron regalados con bonito y todo por parte del gobierno de la ciudad. Pero también hubo ciertas formas de resistencia por parte de la gente, de los vecinos organizados. ¿Boca puede ahora, cuando quiere, construir lo que se le canta o también tiene alguna cuestión legal que le obliga a construir alguna cuestión que tiene que estar relacionada con el bienestar y el beneficio del barrio? Sí, ahí te respondo lo que me habías preguntado antes y esto. Dale. Boca tenía el interés de comprar los terrenos del año 2008. Sí. La venta de estos terrenos se inicia en la gestión de Macri en el año 2015 y finaliza la venta en el año 2016 en la gestión de Larreta. Bien. Entonces ahí vemos que es este acuerdo Macri-Angelici, que como bien decían, forma el mismo partido, y Angelici es Macri en Boca Juniors. Sí. Y Angelici es el que maneja la justicia porteña, ¿no? El operador judicial, que Carrió sale a denunciar y que ahora está silenciada porque pertenece a Cambiemos. Bueno, Angelici es el que maneja la justicia en la ciudad. Nosotros, junto con la organización La Boca Resiste y Propone, la sí. coordinadora de organizaciones que hay en La Boca y que se mueve sí, y lucha mucho por el tema de las cuestiones habitacionales, presentamos una acción judicial denunciando la ilegalidad de la venta de estos terrenos. Un juez nos dio la razón hace como un mes, ordenó una medida cautelar que impide a Boca Juniors vender estos terrenos, suspendió cualquier tipo de obra que se realizan estos terrenos hasta que se dicte sentencia de fondo, porque reconoció que faltó esa aprobación por parte de la legislatura de la venta de estos terrenos. Bien. Es decir, el ejecutivo Macri se arrogó atribuciones a la legislatura, que es lo mismo que está haciendo a nivel nacional, donde está vendiendo cientos de inmuebles del Estado Nacional sin pasar por el Congreso. Bien, perfecto. Y en cuanto a lo que el Boca tiene y puede hacer ahora, ¿es lo que quiera? No, ahora está por la judicial no puede hacer nada. Está prohibido que pueda realizar cualquier tipo de construcción. ¿Cómo intuyen ustedes que esto vaya a desenlazarse, digamos? Pues para nosotros es bastante evidente. Estos suelos tienen que volver a la ciudad de Buenos Aires. La constitución exige que tenga aprobación legislativa y esa aprobación legislativa no existe. Claro, pero lo que voy, ¿hay posibilidades sí. de que esto suceda o realmente? Sí, o sea, sí, sí. Obviamente hay que pelear. Pero... Este juez ya ordenó la suspensión detectando esa ilegalidad. Mm. Para nosotros el juez no tiene otra alternativa que luego cuando dicte sentencia de fondo declare la nulidad de esta Bien. Licitación y de este contrato. Salvo que sucedan cuestiones más grises, ¿no? Pero este juez ya detectó, ya le escribió en su sentencia que esa ley que debería estar no existe. Bien. Y esa ley no va a aparecer hasta que se dicte sentencia. Bien. Porque el gobierno tampoco reconoce de que el gobierno no reconoce la necesidad de que exista la sentencia, y cada vez que le preguntan a Larreta dice que están todos los papeles en orden. Sí. Incluso llegó a decir que esa ley fue aprobada en la legislatura cuando no es así. Bien. Así que esa falencia, esa legalidad detectada, no va a ser subsanada hasta que se dicte sentencia y el juez, si continúa con su criterio, que ya lo dijo, debería declarar la nulidad de la venta. Bien, Jonathan, para ya ir cerrando, quería preguntar ¿cuánto estiman que puede llegar a tardar, o tal vez tienen una fecha ya confirmada en la que el juez finalmente dictamine su posición y, bueno, dé la nulidad, no sé si así se dice, la anulación, perdón, de estos terrenos para el club Xeneize y se efectivice, digamos, claro, el traspaso a la ciudad de nuevo? Exacto. Es difícil muchas veces determinar los tiempos judiciales, pero creo que a fin de año, o principio de año que viene, como mucho, debería estar saliendo esa sentencia de fondo, que para nosotros tendría que ser la nulidad de la venta. Exactamente. Bueno, ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Yo personalmente creo que Boca, desde su, obviamente, su punto de vista de querer los terrenos, que más allá de que legalmente no tenga razón, es un club con muchísimo poder y aparte tiene al gobierno de su lado, va a poner todo lo necesario para que los terrenos sean de ellos. Esperemos una lucha pendiente. Exactamente, esperemos nosotros que se solucione rápido, aunque no creo que sea así, pero esperemos que todo termine en favor de los vecinos. Jonathan, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y la difusión. No, abrazo grande. Abrazo grande. Ahí pasaba entonces Jonathan Valdivieso, hombre que forma parte de esta asociación, que bueno, triste, ¿no? Sí, bueno, triste, pero la realidad, porque hay vecinos que no tienen casa y se piensan construir dos estadios en el mismo barrio. La adjudicación, cosa que por ahí no mencionamos para aprovechar más el tiempo de Jonathan y también para poder contarlo nosotros, esa adjudicación de esas 400 viviendas que se dio, que se construyeron y que hay gente viviendo en esos edificios, fue a dedo. Y no fue para los vecinos de La Boca que realmente necesitan una solución habitacional. Sí. Sino que hasta incluso había barra brava de Boca Juniors. En esa vivienda. En esas viviendas. Y además, mucha gente de otros barrios. Digo, nunca se pensó en la real crisis habitacional que vive Barracas. En La Boca y Barracas también. Y aparte lo que contaba, que en principio iban a ser 1.400 viviendas y se bajó a 400. Sí, eso los van apretando. Hubo un montón. Está pensado. Sí, aparte hubo un montón de. Yo conozco casos de gente que tenía pensado mudarse a esas viviendas y como la reducción fue gigante, de 1.000 viviendas, no tuvieron la posibilidad y bueno, se quedaron donde estaban, que seguramente tenían mucho menos recursos. Y es importante también mencionar el blindaje mediático que tiene esto. Obviamente. Porque ni Teis Sports, ni Fox Sports, ni Canal 13, ni TNT, medios que no son ni C5N, ni TV Pública, ningún medio grande hegemónico ha tomado postura acerca de este tema. Aparte, si lo buscas por internet, por ejemplo, no aparece ninguna noticia relevante. Por eso. Excepto notas. Sí, una, dos o tres notas, pero no más que eso. Es increíble el blindaje y la protección mediática a estas cuestiones que son muy graves. Digo, un club le está sacando viviendas a gente. Y un club como Boca encima. Y un club tan importante como Boca Juniors. Así que es un tema que, como dijo a principios del año que viene, se va a estar dando la sentencia al juez y, bueno, para mí va a seguir igual la discusión. Pero esperemos que no sea tan larga. Ahora sí, Facundito Mozo nos va a tirar otro temita musical a la vuelta. Vamos a hablar, ya dijimos, del fútbol para todos, que se termina. Vamos a ver cómo va a ser la televisación y qué pasó con los clubes en este campeonato, la clasificación, las copas, los descensos y los ascensos que se vienen y más. Dale. lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. Seguro la Habana 43-10 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Y le agradezco al pueblo argentino. Nada más que a ellos. Nosotros, vuelvo a repetir, que la sigan chupando. Mi hijo laburaba y teníamos menos fondo que una cancha de pádel, ¿viste? La pelota no se mancha. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Él debutó con un pibe, el negro. ¿Sabía usted? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe. Es un careta. Que la sigan mamando, decirle, de parte de Diego Armando Maradona. Una revancha redonda en su pie. Todo el país con el corriendo va. Caen las tropas de su majestad. Y cae el norte de la Italia rica. Semillero Deportivo, sábados 17 horas. Y que la sigan escuchando. Continuamos entonces en Semillero Deportivo. Cuando me acordé, Dieguito Mayo, de... Sí, te hizo acordar Tati con lo que dijo recién, ¿no? Me hizo acordar Tati con lo que dijo recién, entonces si salió al aire. Lo que sí sale al aire es que tengo demasiado hambre. Y al término de Semillero Deportivo, se nota, parece a la noche, voy a ir a comer unas ricas empanadas allí. Acá, por la zona de Barracas. Martín García, 694, el gourmet criollo. Empanadas. Me dijeron que la empanada de carne del gourmet criollo es riquísima. Pero no solo tenés de carne, tenés de ciruela, de carne picante, de ciruela. De ciruela, increíble las empanadas del gourmet criollo. ¿Cuándo van a traer a Semillero Deportivo una empanada de ciruela para compartir? Y bueno, la próxima vamos a... ¿Podemos pedir por teléfono? ¿Podemos llamar ahora? Podemos llamar ahora exactamente y nos podemos pedir una docena de empanadas de ciruela. Si quieren, 4300-0447, allí en Martín García, 694 en Barracas. El que llame y diga que escuchó Semillero Deportivo le hacen un descuentillo. ¿De cuánto? Me creo yo, 20% de descuento en locro, lentejas, mondongo y carbonada. Así que no solo empanadas ricas tienen allí en Gourmet Criollo, llamen y digan que escucharon Semillero Deportivo porque es beneficioso para usted, señor oyente del otro lado de Semillero Deportivo. Tengo algo para comentarle también. ¿Otra cosa? Sí, porque acá Javi, compañero de la caterva, me ha pasado un papelito y me dijo, por favor amigo, difundime esta actividad. Domingo 2 de julio, o sea, mañana mismo, al mediodía 12:30, misa, luego un almuerzo y te esperan. El padre Toti y los sacerdotes... En la fiesta en la ermita del Sagrado Corazón. La Loma es esto. 12:30 mañana. La misa y luego el almuerzo te espera el padre Toto con los sacerdotes. Para que vayan ahí a disfrutar y a compartir un rato en familia. Bien, hecho entonces el agradecimiento. La invitación. La invitación. Para el Sagrado Corazón, la fiesta en la ermita. Ahí estamos. Seguimos entonces en Semillero Deportivo para hablar... Para hablar un poquito de la Copa Confederaciones. Ese torneo internacional... Que la Argentina no disputa desde que ganó la Copa América. ¿Por qué no lo juega Argentina? Y porque tienes que salir campeón de la o Copa América. O del Mundial o de la Copa América. Fue no, el campeón de cada continente. Las dos primeras finales. Ya está, me quedó claro. Son 8 participantes nada más. Hubiera resumido porque juega Higuaín y el campeón, y era lo mismo. El campeón de cada continente, el campeón del Mundial, el local y se me sobra uno. Ah, y el campeón, claro, pues son 6 continentes según la FIFA porque el norte del continente americano juega su propia Copa América, diríamos, la Copa CONCACAF, que ayer ganó México. Bueno, ya estamos en la final de la Copa Confederaciones. Sí. Estuvo la semifinal el miércoles y el jueves, si no me equivoco. El miércoles hubo un partido bastante peleado entre Portugal y Chile. Portugal el campeón de Europa y Chile el campeón de América. 0-0. 3-0 por penales Chile. Fue por penales otra competencia que ganó penales. Los primeros 3 penales los atajó Bravo. Increíble. Los 3 penales los atajó Bravo. No es que erró Portugal, los atajó Bravo. Chile hizo lo propio y ganó 3-0 por penales. Y luego la máquina alemana. La máquina alemana que a mí me emocionó ver jugar a Alemania. Un equipo suplente de Alemania. La selección B. Sería el sub-20 más o menos de Alemania. 4-1 a México. 25, más o menos. Es increíble lo que juegan esos pibes. Uno ve a Draxler. Jorge Draxler. Julian, más casi cerca. Claro, Jorge, ¿sí? Julian. Increíble lo que juega ese muchacho. Si no me equivoco, lo compró el PSG. PSG. Lo que quiero decir también es que Alemania se ve campeón del Europeo Sub-21. Así que tiene, o sea, que lo juegue el Sub-21 más lo del Sub-25 que son estos. Alemania tiene futuro para ser campeón. Fue campeón del mundo, último campeón del mundo, actual campeón Sub-21 y final de la Copa Confederaciones con un equipo B. Ustedes sabrán más, pero en Alemania se habla de un proyecto futbolístico a nivel nacional hace muchos años. Hace 15 años que estamos hablando de ese proyecto. Y bueno, bueno, uno ve, empezó a jugar el Mundial 2006 hasta ahora. Uno ve a Joaquín Love, que era asistente. Con el técnico que se sacaba los mocos, todo, ¿no? Claro, Joaquín Love es el técnico que se saca los mocos. Era asistente del técnico que estaba en el Mundial de Alemania 2006. Mundial donde Alemania gana el tercer puesto, que le gana allí los cuartos de final a la Argentina, sí, por penales. Sí. 2010 Alemania llega a la semifinal con Joaquín Löw ya como primer técnico y en 2014 es campeón del mundo. Sí, lo que hay que decir es que no lo echaron por tener un mal mundial o por llegar a la semifinal y quedarse ahí. El hombre siguió y siguió su proyecto y hasta ahora Alemania está muy bien. Eso es lo que quiero comentar a comparación de Argentina. Es campeón del mundo y es uno de los mejores. Perder la final del mundo o la final de la Copa América y te echan. Es lo que yo... Y además lo que cuesta un poco en la selección argentina es justamente esta, ¿a qué va a jugar la selección? ¿Quiénes son los directivos que deciden por dónde apostar el camino futbolístico de la selección argentina? Porque pasamos de Sabela a Martino, a Bausa, y ahora estamos con Sampaoli. ¿Cuál es el estilo futbolístico que pretende la selección argentina? ¿Cuántos técnicos hubo desde que se fue Bielsa, o contándolo a Bielsa si querés, hasta ahora, y cuántos en Alemania? En Alemania hubo dos. Bielsa, ¿qué vino? ¿Maradona después de Bielsa? Después vino Pekerman, Basile, después vino Basile, Maradona, Batista, Sabela, Martino, Tata Martino, Bausa y ahora Sampaoli. Nueve técnicos y dos en Alemania. Y Alemania, una sola Copa del Mundo, tampoco que ganó. Bueno. No, sí. Pero y digo, perdió en semifinales en la Copa del Mundo. No es un proyecto resultadista el de Alemania. Claro, pero es un proyecto que a futuro, porque uno ve que es campeón del mundo y ahora es campeón sub-21. Y está jugando un fútbol con jugadores. Y ni hablar del pésimo rendimiento de las selecciones inferiores de Argentina. Ni hablar de eso. Porque tiene jugadores, pero no se sabe a qué juega. Porque Argentina, mientras perdía en fase de grupo de los Juegos Olímpicos, Alemania disputaba la final de los Juegos Olímpicos frente a Brasil. Bueno, cuestión. El domingo, mañana, a las 14:45, si no me equivoco, a las 15 horas más precisamente, 14:45 la previa, la final, por suerte transmite TV Pública. Aquí para ver los que no tienen cable. Chile-Alemania, campeón de América frente a Chile, campeón de América, y Alemania, campeón del mundo. Ambos países que le ganaron finales a la Argentina. Así que disfrutar un buen fútbol muy allí. Lindo partido, sí. Ambos con titulares, seguramente. El titular de Alemania, el arquero, no es Neuer, que está lesionado. Ter Stegen. Mañana es esto a las 2 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde, el campeón de América frente al campeón del mundo. Uy, qué lindo para gran final. Ya se enfrentaron en la fase de grupo. Yo vi el partido completo. Fue un 1-1. Un gran partido. Uno ve jugar a Alemania. Y te emociona, porque aparte uno ve Alemania y no está ni Toni Kroos, no está Özil, no están jugadores que uno veía en la final de la Copa América, de la Copa del Mundo 2014. Igualmente ve jugadores con una calidad increíble. Así que mañana a las 15, la final de la Copa Confederaciones. Bueno, loco, háblenme del fútbol argentino. ¿Fútbol ¿Qué argentino? Onda? ¿Cómo terminamos? ¿Cómo se terminó de desglosar estas clasificaciones a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, los descensos? ¿Cuáles se salvaron? ¿Cómo arrancan las pretemporadas la mayoría de los clubes del fútbol argentino? Bueno, Dieguito, a ver si nos comentas un poquito. Las clasificaciones a ver si te dejas de boludear y haces algo. La clasificación a la Copa Libertadores. Partidos importantes, Independiente, Lanús. Sí, Independiente jugando por ganar y clasificar. Y Lanús diciendo, si no me gana Independiente, va mi rival Banfield. A ver, y sacó todo el arquero Andrada. Contame de ese partido y contame de cómo se desarrolló las clasificaciones. Primero te digo quién clasificaron. Dale, que no está Independiente, exactamente. Boca por ser campeón, River segundo, Estudiantes tercero, Racing cuarto y Banfield quedó al repechaje quinto. Ajá. Después el sexto sería el campeón de la Copa Argentina, que si es alguno de los primeros, de los que nombré, Independiente entraría. Ese sería la chance. ¿Tienen chances entonces? O sea, Independiente es el primero que no clasificó, o sea, el sexto. Sí. Quedó por encima de San Lorenzo por diferencia de gol. Así que con cualquiera que ya clasificó por el torneo, que clasifique por otra manera, ganando la Copa Argentina es la única, que son Boca, River, Estudiantes, Racing. O ganando la Sudamericana. Iván Fiel, o ganando la Sudamericana, que es el caso nada más que juega Estudiantes y Racing. Estudiantes y Racing, perdón. Independiente también clasificaría a la Libertadores. Después a la Sudamericana clasificaron Independiente, San Lorenzo, Lanús, Newell's, Defensa y Justicia y Colón. Colón clasificó último en la Sudamericana y en un momento estaba tercero para clasificar a Libertadores. Sí. Una locura de Colón, el bajón que tuvo. Y en caso de que alguno de estos equipos que no nos ganaba la Copa Argentina, sí, Rosario Central entraría a la Sudamericana e Independiente entraría a Libertadores. Ah, o sea que tienen chance por dos lados entonces de entrar ustedes. No, yo estoy hablando de Rosario Central. Ah. No, digo, pueden llegar a clasificar o todavía a la Copa Libertadores Independiente, ¿no? Sí. ¿Se viene la octava? Bueno. ¿Hace cuánto que no juegan una Copa Libertadores? 2011. Ah, muchos años ya. Sí, muchos. ¿Y ustedes hace cuánto no la ganan? Bueno, no importa. Boca hace 10 años que no gana. 10 años, se cumplió hace poco el título ese conseguido por Juan Román Riquelme y el resto de sus compañeros. Bien, lo que quiero saber ahora es, además de la clasificación de las copas, ¿cómo vamos a ver a los clubes del fútbol argentino jugando el torneo de primera división? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cuánto vamos a tener que abonar? Vamos a tener que pagar, vamos, loco. Vamos a tener que pagar para no ver... No se puede creer cómo nos robaron tanta cantidad de cosas desde este gobierno nacional, que vinieron y nos dijeron en campaña, no le vamos a sacar nada a nadie. Lo primero que hicieron con el fútbol, que fue un derecho adquirido por la gente, por el pueblo, que era que se podía ver en todos lados, que era nacional, que era popular, y ahora no. Bien, vamos a tener que pagar. Vamos a tener que pagar. Primero, los que no tienen cable, porque antes se ve, ahora se ve el fútbol sin cable. Con los canales de aire te alcanza para ver a los, bueno, lo que fueron los 20 y ahora los 30 equipos del fútbol argentino desde 2009. Se va a tener que tener el cable, el servicio de cable, porque lo van a pasar por Fox por los partidos. Y aparte, un decodificador que va a tener que también pagar por mes un plan de partidos para poder ver los partidos del fútbol argentino, que en definitiva... Es igual a... posta, en serio, es igual a los 90 esto. Es igual a los ustedes 90. Ustedes creo que ni existían. Yo me acuerdo igual los partidos. Yo tenía cable en el año, no sé, 2006, 2007. Tenía cable colgado, y veía, ¿no?, la tribuna. Claro, la tribuna, de Boca. La tribuna. Es como los 90. Estaba en la tele la imagen de la tribuna y el relato... Sí. Como si fuera radial. Yo lo que vos no. Me acuerdo que había dicho el Bambino Baila en alguna transmisión. Yo sí veo lo que no ves, gritaba. El Bambino Pons. El Bambino Pons, relator de fútbol argentino. Bueno, a partir de 2009 hubo fútbol para todos. Es cierto, uno dice la plata de los ciudadanos, pero yo le quiero preguntar, ¿con qué plata le pagan a las empresas? Sí. Con la misma de los ciudadanos. Yo quiero preguntar, ¿qué van a hacer con la plata que no pagan por el fútbol argentino? ¿En qué lo van a invertir? En sus propios bolsillos, seguramente. Uno no creo que vea hospitales o escuelas construidas que tanto se le pidió al gobierno anterior con la plata del fútbol. Me parece que va a estar destinada a lo mismo y el ciudadano se va a perjudicar. Uno lo menciona porque es el tema que nos incumbe directamente a nosotros esto, pero lo cierto es que hay recortes en cuestiones mucho más importantes. Como si la educación. La educación, lo que surgió hace poco, que tuvieron que dar más atrás porque el costo político era mucho, como era la pensión para los discapacitados. ¿Pero uno tiene alguna duda de que esa plata que supuestamente no se gasta en el fútbol para todos, se va a invertir en... No van a hacer nada. La necesidad de cantidad de escuelas y hospitales que merecen reformas. Claro. Pero el ciudadano se termina perjudicando porque va a tener que pagar encima más plata por ver el fútbol argentino. Que en definitiva, el fútbol argentino, el torneo de primera, es lo que veían todos los ciudadanos de... O la gran mayoría. La gran mayoría disfruta del fútbol argentino. Yo no tengo la chance de ver, no tengo chance de ver la Copa Libertadores. Trato de verla por otros medios, pero... Antes pasaba la Copa Libertadores. Claro, antes pasaba la Copa Libertadores, pero yo con el fútbol argentino estaba más que conforme y ahora se termina esa posibilidad. Si no estoy dispuesto a pagar eso, no voy a poder ver el fútbol argentino. Y es que vayas a ver también uno los precios, porque por ahí, justamente lo que decíamos, para que la impresión y el costo político de entrada no sea tanto... Empiezan con una tarifa accesible por ahí. Y uno dice, ah, bueno, se puede pagar. Y el discurso de la gente es... Pero sí, si no tenés que pagar ¿para mucho. ¿Para quién accesible? Se habla de 300 pesos. En definitiva, 300 pesos para una cosa que no es una necesidad no es mucho por ahí. Pero andás a ver lo que te terminan cobrando y cuánto te termina aumentando de acá a fin de año, suponte. Cuando ya te agarran el gustito que no lo puedes dejar y que es jodido dejarlo porque ya estás viendo fútbol y estás en tu rutina diaria, te empiezan a aumentar los precios como hacen con cualquier servicio público, ¿no? Como hicieron con la luz, como hicieron con el gas, como hicieron Abel y demás. Internet. Entonces, de algún lado nos están haciendo entender de que este gobierno no va a tomar ningún tipo de medidas para que el fútbol pueda llegar a ser popular otra vez. Y más con, para ya cerrar con el tema, en las provincias del interior, porque además de que no tienen la posibilidad de ir a ninguna cancha, hablando de los equipos grandes, ¿no? Porque los equipos que se consideran grandes están todos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Avellaneda, Racing Independiente. Un hincha de Boca en el Chaco. Sí, imposible. Es imposible que vaya a la cancha de Boca. Y hay hincha de Boca en el Chaco. Y hay hincha de Boca en todo el país. Se ha visto cuando juegan la Copa Argentina, que llena las canchas. Obviamente. Y tenían la chance de conocerse, más allá de ver el partido, no, de conocer a los jugadores y de saber más del fútbol. teniendo la chance de ver los partidos gratis. Y ahora no van a tener esa posibilidad. Es sencillo, no hay muchas cosas para analizar. Es terrible lo que están haciendo. Duele un poco el silencio de unos cuantos medios. Uno entiende también que, digamos, si el otro día salió, cuando terminó el Superclásico en la Bombonera, Tití Fernández y Marcelo Benedetto hablar un poco de este tema. En realidad, el que sacó el tema fue Tití Fernández, que dijo: lamento yo que este sea el último Superclásico gratuito, les agradezco a todos mis compañeros. Y él mismo ya adelantaba que él no iba a tener posibilidades de trabajar en este nuevo fútbol, en estas nuevas transmisiones. Y prácticamente como que daba a entender que sí era una cuestión de ideología política. Claro, porque... porque Benedetto, él dijo, él, Benedetto va a poder seguir trabajando. Y al mismo segundo, al mismo instante, cuando Tití Fernández terminó de hablar, Benedetto volvió a hablar del resultado del partido. Claro. Cortó el tema. Aparte, es algo que surge ahora porque Tití Fernández y Benedetto, uno los recuerda como dupla en Fox Sports. ¿Sí? Fueron dupla siempre cuando el fútbol estuvo en Fox Sports. Tití Fernández sale mucho más al aire a hablar de cuestiones políticas. Le costó la falta de laburo. Claramente. Seguramente va a conseguir, obviamente, en otro. Sí, porque otro es un gran periodista, es una persona muy amable, con mucho recorrido. Obviamente. Pero seguramente, digamos, no va a pasar problemas laborales. Pero es lastimoso que las transmisiones futbolísticas, por tener determinada ideología política, no pueda contratar a una persona que puede gustarte o no, pero hace su laburo desde hace muchos años y es en la cancha, ¿sí? Exactamente. Bueno, nos vamos un temita musical. Duele decir esto, nos vamos un temita musical a la vuelta, ya 10 minutitos del programa para cerrar con toda la información. de soccer. ¡Me aburro! ¡A ver, Bultos! ¡Hagan algo! El defensa la pasa al centro, de vuelta al extremo, de vuelta al centro. Esta la retiene, la retiene y sigue reteniéndola. O defensiña la pasa al centriño, este al extremiño, este al centriño, el centriño la retiene. Para la pelota, escuchá Semillero Deportivo. Continuamos entonces, Semillero Deportivo, últimos 10-5 minutos del programita de hoy, del día de la fecha, primero de julio en todo el país. Tenemos la final de la Liga Nacional de Básquet. Para hablar un poquito de otra cosa que no sea fútbol, Liga Nacional de Básquet, San Lorenzo, otro año consecutivo en la final de la Liga Nacional, luego de que volviera a la máxima categoría del básquetbol argentino, se va a enfrentar a Regatas, y Dieguito sí. Tiene toda la información. Sí, así es, San Lorenzo, que viene de barrer a Quilmes por 3-0. ¿Barrer? Sí, se dice así, sí, también cuando barrió. Gana todos los partidos. Y ah, muy bien. Así, gracias por la aclaración. Pero la señora que está en su casa no conoce, el señor que está en su casa por ahí tampoco sabe. No, por eso yo le estoy informando. Me parece muy bien la aclaración. ¿Qué le pasa, señor? Tranquilícese un poco. San Lorenzo, que viene, como bien decimos, barrer a Quilmes con un gran básquet. También barrió en semifinal, así que está invicto en playoff. Está invicto, Diego. No sé qué pasa. Bueno, gran básquet de Gaby Deck, de Calfani, de Aguirre. Del Penca Aguirre. También muy dirigido. No se puede hacer radio así, Diego está haciendo gestos. Diego está desnudo en este momento. Bueno, loco, ya me he visto. Julio Lamas también, dirigiendo de la manera. La verdad que tiene, de los Mellince también me olvidaba. Tienen un básquet muy parecido al de Golden State, que es uno más. Ah, bueno. A comparación, yo digo, ¿no? Obviamente que... En escala sí. Mucho más... Bueno, pero es el mejor equipo de Argentina, por lejos, el que mejor jugadores tiene y el que más rápido saca las contras. Fácilmente va a derrotar a Regatas. Yo creo que tiene la mayoría del porcentaje para poder derribarlo. Sí, para mí sí va a ganar San Lorenzo, pero... La mayoría del porcentaje... Chamullero, le va a romper el tuje, ¿o no? La mayoría del porcentaje para poder derribarlo. Usted el último me está poniendo mal. Usted llega al último bloque del programa y ya se olvida de que estábamos... Esa frase me la voy a tatuar. La mayoría del porcentaje para poder derribarlo. Sí, sí, un chamullo, pero asqueroso. Le va a ganar, dígalo, jueguesela. San Lorenzo le va a ganar a Regatas, sí, seguramente. Por escándalo. Y si no gana, ¿cuánto trae para comer? No, San Lorenzo para mí ganará la serie 3-1, supongo. Bueno, si gana... Es al mejor diciendo. Bueno, si no gana San Lorenzo, ¿qué trae para comer? Sí, un alfajor para cada uno. Bien, me gustó. Así que para Dieguito gana San Lorenzo. Del otro lado está Regatas, el gran equipo de Regatas, que bueno, también tuvo gran participación en playoff, ganando los partidos, las series 3-1 y 3-1 frente a Estudiantes y frente a San Martín respectivamente. Así que desde este martes, desde las 20 horas, gran partido allí en Boedo, los primeros dos en Boedo. Es como la final de la NBA, básicamente. Todos los partidos de la NBA son mejor de 7, acá en la Liga Nacional solo la final. O sea, los primeros dos partidos en el mejor ubicado, el tercer y cuarto en el segundo, obviamente, y después, si es necesario, quinto en el mejor, sexto y séptimo se define el mejor. Una serie a 7 sería la serie perfecta, pero bueno, está por definirse eso también en la Liga Nacional. Ya para ir cerrando, quedan dos minutitos, vamos a hablar, hablame del mercado de la NBA. Importantes traspasos en la mejor liga de básquetbol del mundo. Sí, la semana pasada estamos hablando del draft y de los jugadores que llegaron nuevos. Claro. Ahora ya se está hablando del mercado con jugadores como Paul George, que juega en Indiana Pacers, y ahora lo traspasaron a Oklahoma City Thunder. Es el equipo del MVP de Russell Westbrook. El equipo del jugador más valioso de la última temporada va a tener, luego de la salida de Kevin Durant el año pasado, va a tener a Paul George, así que se arma bien. Oklahoma, lo que noté yo, el equipo más sorpresivo, Los Ángeles Clippers. Se dejaron llevar a, para mí, el mejor jugador de su plantilla, pero se reforzaron con 7 nuevas personas. Contame un poquito de eso. Sí, así es. Dejaron ir a Chris Paul. A Chris Paul a Houston y a cambio recibieron a 7 jugadores que si tenés la lista... Claro, tengo... Son 4 jugadores de Houston. O sea, Houston dejó llevarse a 4 por un jugador que Chris Paul, que me parece que lo vale. Patrick Beverley, que era titular, el base titular. Decker, suplente. Harrell y el amigo Lou Williams, que también llegó a Houston en la última temporada, a mitad de temporada. Esos 4 van a ir a jugar a Los Ángeles Clippers, así que Los Ángeles Clippers se renueva completamente. Y Houston Rockets trae a Chris Paul, uno de los mejores jugadores de la liga, sin lugar a dudas. Así que va a estar, va a tener seguramente una gran temporada junto a el amigo la barba Harden. Para mí es una pena que no haya seguido a San Antonio, que hubiese encajado mucho mejor, porque Harden y Chris Paul necesitan mucho la pelota para poder meter muchos puntos. Va a ser complicado que jueguen bien entre los dos. Hablando de San Antonio, ¿qué pasa con Ginóbili? ¿Se va, se queda? ¿Todavía no confirmó? No, todavía no. Dijo que antes de que se vaya de vacaciones a Europa, va que a es decir, en estos meses. Sí, va a ser en estas semanas. Va a decir si va a seguir o no. Seguramente seguirá por el mínimo, que son aproximadamente $1,000,000, por jugar la última temporada. Y a ver si San Antonio puede demostrar lo que no demostró la última temporada, que quedó medio feo perdiendo 4-0 contra Golden. Y bueno, con las lesiones que tuvieron, me parece que fue valioso lo de San Antonio. Cerramos Semillero Deportivo. Nos vemos el sábado que viene. Gracias, Dieguito. No, por favor, loco, es un placer. Es un placer, entonces. Semillero Deportivo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Tatiana vino, no habló nada. Tuiteó, básicamente. Sí. No me dejaron hablar ustedes. Diga lo que quiera, es un momento. Tiene 10 segundos de presión y de decir lo que le gusta. No, mentira, muy agradecida por verlos a ustedes. Siempre es un placer, vengo solo a visitarlos. Es verdad, el placer es tuyo. Y sí, es verdad, tienes razón. Bueno, con esto me despido. Dieguito, nos vemos la semana que viene. Sí, como siempre. Javi, del otro lado, Facu Mozo con la música, muchísimas gracias. ¡Dale, Facu! Nos vemos el sábado que viene. Chau, chau. FM La Caterva. www.fmlacaterva.com.ar 97.3 FM La Caterva, Radio Popular.